Pero en aquel entonces no me la creí. una amenaza, todo el mundo lo utilizaba. Y cuando me refiero a todo el mundo, eran personas como también gobiernos. El internet no existía, eran los años 50. Y los hermanos de dicha cordillera, aparte de ser radioaficionados, habían logrado construir su propia antena. Nuevamente, esto no tiene nada de extraordinario. Sí, eran niños muy inteligentes. Niños que alimentaron su afición. Y estudiaban bastante, y tenían ayuda de maestros. Maestros que habían semejante entusiasmo, no ayudaron. Hasta que finalmente lograron construir su propia antena, con la que se divertían, intentando hablar con otras personas alrededor de los niños. Pasaron los años, los hermanos fueron aprendiendo más, y de ser niños se convirtieron en adolescentes. Ese fin de semana, estaban disfrutando de una noche muy bruta, y comenzaron a jugar con su radio, en el ático de aquella vieja casa italiana. Se pusieron sus audífonos, le gritaron a su madre en italiano que por favor no los molestara después de la cena, y comenzaron. Pero poco a poco, el risueño y tierno rostro de ambos adolescentes se convirtió en una llorosa cara de dolor, en un rostro de tragedia, de miedo. Ambos guardaron silencio absoluto en cruzar los límites. No era el idioma que ellos hablaban, no podían entender absolutamente nada de lo que este pobre hombre desesperado, atormentado, gritando a todo pulmón, rogado, clamaba. Pero sabían que él no llamaba de oxígeno. Era el infinito día. Ellos se quedaron fríos y les tomó mucho trabajo girar la cabeza para ver sus caras. Pero la transmisión duró más de 30 minutos. Y cada vez se hacía más técnica y cada vez se hacía más horrible. Porque la voz de este pobre hombre era cada vez más fea. Se estaba perdiendo la familia. Estaba perdiendo la señal y lo que jadeaba. Perdí el aliento. Los chicos tuvieron a bien grabar la mayor parte de la conversación, o por lo menos la mayor parte del diálogo de este pobre hombre, teniendo un miedo tan grande. Casi se quedan congelados, pero grabaron una buena parte. Armados con esta grabación, le preguntaron a un profesor en qué idioma hablaba su señor. El profesor escuchó y le dijo que no tenía ni idea, pero que él podía contactar con otro profesor retirado ya, un hombre muy anciano, que quizás pudiera saber. Pasó una semana y cuando los chicos finalmente fueron hablando con el profesor, escucharon una revelación que los aterrorizó. Que desmontaron la escena de los hermanos, porque tenían miedo de que pudieran haberlo fracturado en